Hace poco fue enmendada la Ley de Recursos Subterráneos de la República Popular Democrática de Corea. Entre los 10 artículos modificados o añadidos figuran principalmente los de las cláusulas 3 y 4. Esta enmienda fortificó la garantía legal para buscar más recursos subterráneos mediante la informatización de la prospección geológica, desarrollar bien la economía nacional y acelerar la construcción de la potencia económica socialista.